Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes a todos. Perdón por la llegada tarde. Vamos a rápidamente comenzar, estar comenzando en la apertura de Simplemente Tango. Vamos a, por supuesto, hoy tenemos la consigna de siempre y vamos a hablar de tango desde ya, del festival que ya se acerca, el festival, del tercer festival de tango del Bolsón, que estamos en los preparativos finales ya para comenzar. Y los recordatorios también de un 15 de noviembre como hoy. Pero bueno, primero vamos a ir al Gardel nuestro de cada jueves. La apertura de Simplemente Tango, una tradición que tiene el programa desde su fundación, con quien fuera uno de mi compañero, fallecido ya hace unos años, Miguelito Ciarrota, fanático de Gardel, y que él implementó la apertura, dice, tiene que abrir el Gardel, listo. Entonces, seguimos con esa tradición. Un tango de Francisco Pracánico y José Subiría Mansilla, en Fundar a Mandolina, grabado el 20 de mayo de 1930 por Carlos Gardel, guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. Ya tenían ganas de salir cantando estos muchachos. Vamos, ¿te parece? Ahí va, ¿eh? Que ya tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconearla que pavo ya se acabó. Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pinta de un mateo desalquilado y tritón. No hay que hacerle ya tiempo si acabar los programas. Hazte gracia con tus locos berretines de gavillo. Ni te miran las muchachas, y si alguna te da labia, es pa' pedirte un consejo, debo quien no es el amor, que querer cipriano ya no dan más jugo, tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que fumo del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno y anda a la cama, que después mañana anda con la tos. Enfunda la mandolina de nuestra padrenata, se aconseja la chiuta que tenés en el pulir. Dibujándose en la bota, la servida cruz pagana, con la punta perfumada, es un lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de griseta, y al compás del alma no que se deshoja tu ilusión. Y ya todo te convida a ganar cuartel de invierno, junto al fuego a tu recuerdo, en la sombra de un rincón. Que querés, cipriano, ya no da más jugo, tus 50 brillas que encima te va. Bueno. Sí, la fallecita técnica que tenía esta muy vieja, claro, esta obra de Carlos Gardel. Pero así fue, Enfundada Mandolina por Carlos Gardel y guitarras Aguilar, Barbieri y Riverol. Auspiciado por el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450 Local 2, teléfono 4498-918. Y vamos a, por supuesto, hablar del Festival de Tango que se viene, los días 6, 7, 8 y 9. Y muy interesante, muy lindo toda esta parte, porque todo lo que tiene que ver con el tango, bien gente de Buenos Aires. Así que a todos los que gusten, a los que gusten entrar, los que ya están y quieran ir mejorando, perfeccionándose, va a haber buenos seminarios y clases. Hoy recordamos un 15 de noviembre, pero de 2007 fallecía Horacio Quintana. En el 2003, Antonio Tormo. En el 1888 nacía Alfredo Pelaya. En el 45 moría Eusebio Aspiazú. En 1929 nacía Emilio de la Peña. Y en 1895 Enrique Delfino. Oriundo de mi barrio, oriundo del barrio de La Boca, Enrique Delfino. También vamos a hablar un poquito de tango, por supuesto, que contienen el término alma en el tango, ¿no? Los tangos del alma, y también las letras de muchísimos tangos, milongas y valses. Al igual que en nuestro lenguaje cotidiano, no siempre su significado es el mí, claro. Bueno, ¿tenemos ya la consigna para hoy? Bueno, la escuchamos. Diego va a poner la consigna, a ver qué les parece, a ver si la saben. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de... Bueno, acá hay varias preguntas. Dejo dicho, hay dos. El título, si saben el título, o el cantor. Cualquiera de los dos que conozcan, llamen, contestan correctamente, dejan el nombre, tres últimos números de documento y juegan con nosotros. 4455-800 y 4455-999. Vamos a ir al segundo tema de hoy, o mejor dicho, al primer tema de lo que tenemos seleccionado para hoy. Armando Pontier, y en la orquesta que formara con Enrique Mario Franchini. Pontier era bandoneonista, Franchini era violinista. Un instrumental del 1 de junio de 1950, A los amigos, hermoso tango, y este estilo, por supuesto, de Franchini Pontier. Ahí va. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo sola amada mía, recitándome los versos reseñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás. Thank you. ¿Qué les pareció Orquesta Franchini Pontier y a los amigos? Auspiciado por Forestal del Paralelo SRL de Sarmiento 3255, teléfono 4455863. Bien, escuchamos de vuelta la consigna de hoy porque ya llamó Norma y contestó correctamente, ¿no? Bien, a ver si hay más. Testigo de mi tierna juventud, llegó la hora de la triste despedida. Ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como tu azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía. Bueno, creo que les di bastante changuín, ¿eh? Les di bastante changuín para que sepan de qué se trata. ¿Cuál es el tema o cuál es el cantor? El teléfono 4455800 y 4455999. Contesta correctamente, deja el número, los tres últimos números de documento y el nombre desde ya. Vamos a una orquesta que aquí lamentablemente no hemos tenido mucho en cuenta, pero ahora desde ahora sí. Alfredo Gobi, un instrumental del 14 de diciembre de 1954. La música de Pascual de Guglio. Es un vals muy conocido que hizo, podríamos decir, famoso, o hay una versión muy conocida, de mucho éxito, que es la de Rodolfo Biaggi. En este caso es Alfredo Gobi. El título, creo que todos lo van a reconocer enseguida: Lágrimas y Sonrisas. Bueno, hay un pequeño inconveniente que tenemos acá con, no sé si es con internet. Ah, la página. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Intentamos de vuelta, a ver. ¿No? Thank you. Bueno, pudimos escuchar Lágrimas y Sonrisas, por la orquesta de Alfredo Gobbi. La verdad, muy linda versión. La verdad que muy linda versión. Da gusto escuchar esta con sorpresa estas hermosas interpretaciones. Vamos a ver algo más clásico, ¿o no todavía? No, miren. Acá tenemos a Osvaldo Piro con una milonga. Vamos a ver si se puede escuchar, sí. Una milonga que se llama Así fui yo. La música es de Alberto Mastra y la letra también de Alberto Mastra. Esto fue grabado el 20 de noviembre de 1978 y va a cantar Roberto Achával. Osvaldo Piro, entonces, Así fui yo, milonga, a ver qué les parece. Consorte, me tomo el tren del norte en Gaboto y Paisandú, de bastón y de galera, de polaina y de yuquillo, los taitas del conventillo me llamaban Barbasú. Así fui yo para vivir, así fui yo para el amor, así fui yo siempre feliz, cuando tú me hubo dejado de tener, así fui yo para el querer, como no. Hombre, cuando el hombre sabe ser. Nunca tuve que apretar el resorte de un gatillo, ni tampoco usé cuchillo para hacerme respetar. Y las veces que he tenido que enfrentarme con un taita, no fue por ninguna paica, sino por mi dignidad. Así fui yo para vivir, así fui yo para el amor, así fui yo siempre feliz, cuando tuve lo dejado de tener, así fui yo para el querer, como un hombre cuando el hombre sabe ser. Tiempo de mi juventud, en Gaboto y Paisandú. ¡Salud! Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amar con alegría le canté. Aquí fue donde solo sola amada mía, recitándome los versos, reseñé. quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás. Bueno, aquí estamos otra vez. Lo que pasa es que llama a la gente, quiere hablar conmigo, porque los insultos tienen que llegar directo, no puede... No va a ser cosa que haya un filtro, ¿no? No, llamó Esther y pidió un tema. Además, ¿quién contestó? ¿Quién fue que contestó? Norma, ¿no? Norma. Bien. Bueno. Recién entonces escuchamos esta milonga por Osvaldo Piro, la orquesta Osvaldo Piro y Roberto Achával en la voz. Vamos a ir a un, ¿cómo podríamos decir? Un clásico que acá escuchamos seguido. Para todos los gustosos, incluyendo a Luis Redolfi, que es gran fanático de Ángel Vargas. Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque está medio complicado el asunto. Les digo de vuelta los teléfonos 4455-800 y 4455-999. Te llama, contesta correctamente cuál es el nombre del tango que estaba escuchando recién. Y, o a lo mejor el cantor, que también es muy conocido, por supuesto, ¿no? Así que téngalo en cuenta. Escuchen un poquito más, a ver. Testigo de mi tierna juventud, llegó la hora de la triste despedida. Ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más. Bueno, ya saben, el título del tango o el nombre del cantor. Uno u otro, no los dos. Adiós Arrabal. Que yo pregunté en un momento qué era la palabra Arrabal, nadie la contestó, ¿no? Bueno, hoy entra también. ¿Qué significa la palabra Arrabal? Adiós Arrabal. Juan Bauer y Carlos Lenzi, orquesta Ángel D'Agostino, canta Ángel Vargas. Grabado el 9 de septiembre de 1941 en Buenos Aires. Y suena más o menos así, esperemos, a ver. Mañanita rabalera, sin taitas por la vereda, ni pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño, y te doy mi último adiós. Madrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar? Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más hombre y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña. Juventud, llegó la hora de la triste despedida. Ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez... Bueno, vamos a ver si podemos solucionar estos. Debe haber alguno con una tijerita por ahí, algún algún duende con una tijera cortando los tangos. Pidieron melodía de Arrabalera, ¿no? Bandoneón Arrabalero, cualquier verdura. Bandoneón Arrabalero, bueno. Ya vamos a ver. Bueno. Miren, aquí vamos a escuchar un tema por Enrique, la orquesta Enrique Franchini. ¿Sabe qué? Franchini fue violinista de la orquesta de Caló y luego formó su propia, no propia, un dúo con Pontier, Armando Pontier. Luego de eso formó su propia orquesta Enrique Franchini. La verdad que bueno, es un gran violinista, excelente, Enrique Mario Franchini. Ustedes saben que curiosamente, Enrique Mario Franchini con Armando Pontier estaban enojados, no se hablaban directamente, no se hablaban, y tenían la orquesta juntos, eran directores los dos de la orquesta. Y actuaban, no tenían ningún tipo de inconveniente, pero directamente ni se hablaban. La verdad que son casos raros, ¿no? Casos muy raros. Vamos a tratar de ver si se puede obtener algún tema. ¿Cómo era? Bandoneón Arrabalero, ¿no era? Bandoneón Arrabalero. Porque está un poco complicado el asunto. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Problema de conexión tiene. Tiene problema de conexión. Bueno. Vamos a ir de nuevamente al... Ya lo escuchamos, pero lo escuchamos un poco más. Dale. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón si alguna vez volviera la que amé. Vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo sola amada mía, recitándome los versos de soñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Bueno, creo que lo hemos solucionado. Melodía Oriental, Juan Carlos Howard, Roberto Cerrillo y Enrique Cadícamo son los autores y compositor de este hermoso tango del 3 de abril de 1957. Orquesta Enrique Franchini y canta Roberto Rufino, Melodía Oriental. Vuelves a mi alma como ayer, igual. Y al escuchar este violín, surge el estribillo. La melodía dice hoy, con acento cruel que sea, pues ya nunca más te encontraré. Ya nunca, nunca te he de ver, amor, amor. Esta misma melodía la escuchamos una vez, fue en París y amaneció, en aquel viejo café mientras llovía, tú fumabas y bebías, copas de perdón. Tu cariño se fue un día, mas aquella melodía se quedó en mi corazón. Tristeza de violín, amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos aquí, aquí en mi alma. Al escuchar este violín, surge el estribillo. La melodía dice hoy, con acento cruel que sea, pues ya nunca más te encontraré, ya nunca, nunca te veré, amor. Pudimos escucharlo entero, Melodía Oriental, por la orquesta Enrique Franchini y Roberto Rufino en la voz. Otro gran cantante, del que en algún momento hablaremos también. Hay un montón de, la verdad que un montón de temas por intérpretes no tan conocidos. Ya lo vamos a escuchar. Mire, acá tenemos a un tenemos, la verdad, un montón de intérpretes hoy. Vamos a, está medio muy sensible la página. Apenas tocas, ni tocas nada y ya. Mirá, Qué bueno. Bueno, hay un tango que es muy conocido, claro, que se llama La Última Copa. La orquesta la conocemos todos, la orquesta es la de Leopoldo Federico. Los autores son Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso. Iba a cantar Josefina, que en realidad no la tengo presente, ya vamos a averiguar de quién se trata. Este estado va a estar auspiciado por Fierros, Repuestos y Accesorios del Automotor, de 25 de mayo 2403. Y vamos a escucharlo. A ver, vamos a escuchar a esta Josefina, a ver qué tal canta con la orquesta Leopoldo Federico y La Última Copa. Es una... Ahí va, ahí va. Se me llene hasta el borde de la copa de champagne, que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. En la última farra de mi vida muchachos que se va, mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la voy a olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Eche más una champagne, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos no más la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo, no más écheme y llene hasta el borde de la copa de champagne, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la voy a olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. De ahogar, y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. La última copa. Bueno, fue de Francisco Canaro la música, la letra de Juan Caruso, la orquesta Leopoldo Federico y la voz de Josefina. Fue este tema que escuchamos. Vamos a auspiciar de Bulonería La Rosca, ferretería de Avenida San Martín 2175, teléfono 4492-592. Y Oscar Bobinados, bobinados de motores monofásicos, trifásicos, en San Martín y Sarmiento. Un agradecimiento para todos los que colaboran con Simplemente Tango, hacen su auspicio aquí. Pero ahora tenemos que ir a a la pausa comercial necesaria e imprescindible. Así que en un momentito seguimos con Simplemente Tango. No se olviden los teléfonos 4455-800 y 4455-999. Ahora que nos vamos a la pausa, va a ir un poquitito el tema de la consigna, a ver si se acuerda, ¿eh? Enseguida volvemos. Volviera la que amé.

Las preguntas, hacelas por gogabolson.com. Fin espacio publicitario. Goga FM. La 103.5. Bueno, aquí estamos nuevamente con todos ustedes. La semana pasada habían pedido Organito de la Tarde. ¿Te acordás? ¿Quién era que había pedido? ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, una chica había pedido Organito de la Tarde. Tengo acá una orquesta que se llama Cristóbal Herreros, grabado el 20 de febrero de 1953. Lo escuchamos y después escuchamos el otro pedido. A ver. Castillo y José González Castillo son los autores de este Organito de la Tarde, un pedido del jueves pasado que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero ya nos vamos a acordar. Auspiciado por Aranda Refrigeración, servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos, agente oficial de Surrey Aire Acondicionado, teléfono 4492-821. Bien. Vamos a... El otro era... Bandoneón Arrabalero, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! Cintia llamó varias veces, mandó mensaje. No es... la respuesta que vos diste no es correcta. No es correcta. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a escuchar el tema un poquito para todos. Para Cintia en especial, porque... Que ponga atención... Pido el tema o el cantor. Si no sabes el cantor, podés saber el tema, que es mucho más fácil. A ver. Todo mi corazón, si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía, recitándome los versos de soñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero. Bueno, ya saben entonces el tema, el título de este tango, principalmente. Pero si no saben el título, el cantor. Y si saben el o no saben el cantor, el título. Es decir, tienen la opción. Bandoneón arrabalero, un tango que pidieron recién. Teléfono 4455800 y 4455999. Los teléfonos de 103.5 Radio Goga y Simplemente Tango. Bueno, este trío Irusta Fugazó de Mare va a cantar Agustín Irusta en Barcelona 1928, un poco viejo esto, pero bandoneón arrabalero. Vamos a escucharlo un poquito nada más. De Bachicha, la música, y de Pascual Contursi, la letra. ¿Te parece? Lo escuchamos un poquito nada más porque debe tener arañas, debe tener. Ahí va, a ver, a ver. Como un pebete que la madre abandonó en la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que una noche se alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Este fue Bandoneón arrabalero, este pedacito, un tema muy, muy lindo tango, pero con una versión bastante, bastante ya pasada en el tiempo. De cualquier manera, como habrán escuchado, este era Irusta, Agustín Irusta, que fuera también solista, cantor de toda la época de lo del tango. Llamó Cintia. Contestó correctamente el título del tango. No podemos decir ahora al aire el cantor, pero no era el cantor, pero el título lo contestó bien, por lo tanto entra en el concurso, en el sorteo final. Lo único que te pido, Cintia, que llames, dejes o un teléfono o los tres últimos números de documento, por favor, para poder sortearte, ¿de acuerdo? Contestaste correctamente, después te vamos a decir quién es el cantor, porque ahora no podemos, pero después es muy claro, si sos muy joven no lo vas a conocer, pero es un cantor de, digamos, de la década famosa del tango, que ha hecho furor en su momento con una orquesta que también aquí en Simplemente Tango hemos escuchado. Bueno, auspiciado por Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento 3238, aquí en El Bolsón. Vamos a... ¿Hay algún otro pedido o no? ¡Ah! Pero bueno. Bueno, vamos a ver si lo tenemos. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Este, a ver por quién lo tenemos. Es un lindo tango. Es el... Mirá. Qué justo. Es la versión que a mí me gusta. Es la versión que a mí me gusta. Y vamos a ver si podemos... escucharlo enterito. Dice, es de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, qué noche llena de hastío y de frío, ¿eh? Más que eso no se puede pedir, ¿no es cierto? Vamos a escuchar entonces a la orquesta de Aníbal Troilo cantando Francisco Fiorentino, con una grabación del 4 de agosto de 1943, y esto es Garúa. Lavante corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que la sombra mala busca y mala nombra. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Sombra mala boca y mala nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta. Bueno, ¿les gustó? ¿Para quién era Garúa, Diego? Para Cintia. Bueno, Cintia, gracias por llamar. Este fue esta versión de Garúa, que personalmente es la que más me gusta, pero bueno, que hay tantas, y está la de Goyeneche, por supuesto, también. Para los muchachos de BIOS, Computación Electrónica de San Martín 2165, un saludo de acá de Simplemente Tango. Como siempre, espero que estén escuchando, que laburan tanto que por ahí ni tienen tiempo de escuchar. Pero por ahí la pego y están escuchando. ¿Hay algún otro pedido, che, de tema? No, ninguno. Bueno, vamos a seguir entonces con la... Vamos a seguir a ver si tenemos suerte de no... ¿Cómo es que se llama? De no quedarnos en el camino con la... Con la interpretación, ¿no? De los tangos. Vamos a ver qué pasa. Y hablamos también un poquito del festival que se viene. Que... La verdad que es mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo. Y sería bueno la colaboración porque... Bueno, porque sí, porque el objetivo final en definitiva es el tango. Bien, vamos a seguir con la selección de hoy que tenemos, que es muy interesante, ¿eh? Porque hay temas conocidos interpretados por orquestas no tan conocidas. Pero está así. Vamos a ir a ver si podemos. Sí, acá tenemos, miren, tenemos a Miguel Caló, Orquesta Miguel Caló con Raúl Iriarte, un cantor, digamos, el cantor insignia de la orquesta, del 7 de noviembre de 1944, un tema de Enrique Delfino y Agustín Horacio de la Mónica, se llama Madalit. Madalit, entonces, interpretado por Raúl Iriarte, acá en Simplemente Tango. Vamos a ver qué sale. Ahí va. Septiembre y el otoño, con un duende se asoma mi balcón. Hay un triste paisaje de hojas muertas en la mustia arboleda del jardín, donde el viento con mano despiadada desnuda la blancura de un jazmín. Madalid, tu nombre está en las rosas y en las lilas y en el libro de versos que escribí. Una estrella, un camino y un ensueño, y aquel beso primero que te di. Madalid, tu vida está en mi vida con un grito, y otoño te devuelve a mi dolor. Envuelta en la neblina de la lluvia que cae en el naufragio de mi amor. Thank you. sé que habrás dado tu recuerdo camino hacia el otoño de mi amor. Bueno, gracias Cintia, que sigue llamando. Vamos a ver, recién escuchamos a Madalit, un tango de Delfino, dijimos, y de la Mónica, por la orquesta Miguel Caló y Raúl Iriarte, la voz. Lindo tango, ¿eh? Y no tan conocido, digamos, no tan escuchado. Si bien es conocido, no tan escuchado. Vamos a seguir escuchando tangos. Ya saben, los que quieren escuchar algún tango en especial, llaman y lo piden. Con tiempo, por supuesto, ¿no? Con tiempo para tener la posibilidad de encontrarlo. Por ahí lo tenemos a mano y listo. A ver. Tenemos acá Alba Solís, no, tenemos a Rodolfo Lezica, un bolero. Miren, un bolero que cantó Rodolfo Lezica con la orquesta de Alberto Di Paolo. Sabemos que Rodolfo Lezica fue cantor de la orquesta de Héctor Varela. Y a ver si aparece esto, porque está. Ah, no, está bien, sí. Miren, Enrique Mario Franchini y Armando Pontier son los autores de la música. Y la letra la hizo Carlos Barr. Es un bolero, repito, bolero, de 1960, por Rodolfo Lezica y la orquesta de Di Paolo. ¿Quieren escucharlo? Vamos a escucharlo entonces, a ver la diferencia principalmente en el ritmo y cómo lo hacía un tanguero como Rodolfo Lezica, que tiene una anécdota personal. Él tenía una novia en la época de oro de José María Gatica, y parece que ser que José María Gatica estaba atrás de la novia de Rodolfo Lezica. Al enterarse este muchacho, el cantor, que esto pasaba, le dio una paliza al mono Gatica, le dio una paliza porque se metió con la novia. Era bravo el petiso Lezica. Lo palició al mono Gatica, nada menos. Esto es cierto, ¿eh? Así que bueno, vamos a escucharlo en este caso en un bolero y a ver qué les parece. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es fatal a las leyes honradas del hombre o de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra y me arrastra tus brazos. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud, ya no soy más. Bueno, vamos a ver un poquitito, que a ver si vuelve otra vez el tema, que era muy lindo, ¿eh? Yo lo había escuchado en otros años y la verdad que es muy lindo, es un lindo bolero y muy bien interpretado por Rodolfo Lezica. Pero vamos a ver si podemos ponerlo nuevamente en el aire, a ver. ¿No? Bueno, listo. Entonces, para otro momento que Rodolfo Lezica tenga ganas de cantar, ¿no es cierto? Tenga ganas de cantar. Bueno, dijimos que en el tango incurrieron varios cantores e intérpretes de instrumentos, músicos en general de otros ritmos, de otros géneros. En este caso, hubo un tenor del canto lírico famoso de los años 30, 40, que se llamó Raffaele Attilio Amadeo Schipa, alias Tito Schipa. Repito, Raffaele Attilio Amadeo Schipa, alias Tito Schipa, cantante y compositor italiano, que nació el 2 de enero de 1889 en la ciudad de Lecce, capital de la provincia del mismo nombre, que ocupa, bueno, acá da datos exactos de la extensión del territorio y qué sé yo. Bueno, la idea es que Tito Schipa cantó tangos. Otros músicos como Sir Louis Armstrong tocó la trompeta, también algunos tangos, y otros más, Dizzy Gillespie, así que incurrieron en el tango varios artistas de otros países y de otra, absolutamente de un género totalmente distinto, y lo han hecho en algún caso dignamente y en otro caso no, por decirlo así, la verdad que en casos sí y en algunos casos no, pero de cualquier manera el intento fue bueno, ¿no? Siempre tenemos que decir que el intento fue bueno, porque imaginemos que vienen de otras latitudes, con otras tradiciones y qué sé yo, y tampoco es tan fácil. Auspicia Simplemente Tango, El Bolsón Inmobiliaria, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones y ventas de viviendas industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. Averigüe en Beruti 450, local 2, teléfono 4498-918. La verdad que lo van a atender de primera, no va a tener ningún tipo de inconveniente si necesita o quiere vender o quiere comprar o alquilar. Bueno, vamos a ver qué podemos... Habíamos hablado de Héctor Varela. Ay, tengo unas ganas de poner algo por la orquesta de Héctor Varela, porque la verdad que es muy linda orquesta, sus cantores también, el mismo Rodolfo Lezica, Argentino Ledesma, y digamos que fue bandoneonista de la orquesta de D'Arienzo. Así que el tipo este tenía, ¿no es cierto? Tenía una buena trayectoria y no se puede, de ninguna manera se puede dejar de lado su nombre, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar. Vamos a escuchar acá, miren, a Rodolfo Lezica precisamente. A ver si aparece, porque está medio complicada la página, pero Héctor Varela tuvo muchos cantores. Vamos a nombrar algunos de ellos, además de Rodolfo Lezica, Argentino Ledesma, Jorge Rolando, Héctor Mauré, Raúl Lavie, nada menos que eso. Si supieras que el extraño, Héctor Varela la música y Carlos Baiz la letra. Esto fue grabado el 30 de noviembre de 1956. Esperemos sea de su gusto, porque la verdad que vale la pena. Héctor Varela es una orquesta que se puede escuchar y se puede también bailar. Lo recemos que se escuche entero. Ahí va. La noche de celos y las penas van clavando mil puñales en mi cielo, sombras que velan mi herida, rigor de vida vencida, loca angustia de gritar, gritar. aguantar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor, crispar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón. Si supiera que le extraño, que nunca podré olvidarla, y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que en este año quizás vendría de nuevo, el recuerdo me hace daño y ella no siente mis ruegos. Si supiera que le extraño, que cobarde el corazón. Ay, gritar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor, crispar los puños con ira de cuando busco la mentira que me pide el corazón. Si supiera que le extraño, que nunca podré olvidarla, y que vivo en el engaño de no ser más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que el extraño quizá vendría de nuevo, su recuerdo me hace daño y ella no siente mi ruego. Si supiera que el extraño, ay, qué cobarde el corazón. Bueno, el rezo hizo efecto porque se escuchó todo el tango, Si supiera que le extraño, por Héctor Varela y Rodolfo Lezica. Y tengo algo acá, a ver si se escucha, vamos a probar, a ver si se escucha esto. ¿Se escucha algo? No se escucha nada. Bueno, lástima. Vamos a seguir escuchando entonces, vamos a ver después si en algún momento se puede arreglar. Este era Rodolfo Lezica con la orquesta de Héctor Varela. Vamos a escuchar entonces ahora Argentino Ledesma. Otro de sus cantores fue Jorge Rolando, dijimos. Aquí va a estar Argentino Ledesma con la orquesta de Héctor Varela, y del mismo Héctor Varela y Carlos Baez, Qué tarde que has venido, del 24 de julio de 1956, es esta grabación que tienen los dos con Rodolfo Lezica y Argentino Ledesma, que hicieron furor por aquella época. ¿Lo escuchamos? Ahí va, entonces, Qué tarde que has venido, en la voz de Argentino Ledesma y la orquesta de Héctor Varela. Que has venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido, si las llamas de tu infierno dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité por qué, y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la puerta de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que se vuelto a latir su maldición. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Esta fue la orquesta de Héctor Varela y Argentino Ledesma. Ahora vamos a escuchar de nuevo la consigna de hoy, que ya falta poquito. Tenemos dos personas que contestaron correctamente, dos mujeres, varones, no llamen, ¿eh? No, no llamen, que es esta. Y lo escuchamos un poquito y nos tienen que decir cuál es el cantor o cuál es el tema. Ahí va, a ver. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no. Bueno, esta es la última oportunidad que hay, ¿eh? 4455-800 y 4455-999. ¿Verdad? Este es el teléfono del 103.5 Radio Goga. Entonces, simplemente tango. Usted contesta cuál es este tango principalmente. Y si no lo sabe, el cantor. Cualquiera de los dos que conteste correctamente entra. Uno de los dos, no hace falta que sean los dos. Deja el nombre. Perdón, tres últimos números de documento. Y con eso ya entra en el sorteo final. Karina pidió el la milonga Azabache, ¿sí? Por de Enrique Franchini y Héctor Stamponi la música. Y Homero Espósito, la letra. Vamos a escucharlo. Entonces, en la voz de Raúl Verón, del 29 de septiembre del 42, con la orquesta Miguel Caló. Thank you. Bueno, ya va a ir Azabache, ¿eh? Ya va a ir Azabache. Dijimos entonces que pueden llamar, falta poquito, a contestar quién es el cantor o cuál es el tema. Auspiciado por Fierro, Repuestos y Accesorios del Automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. ¿Quién era Cintia? Era que pidió clase. Bueno, después hablamos entonces. ¿Vamos a intentarlo? ¿Te parece bien? Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Inconveniente, vamos a tratar de, vamos a insistir hasta el final a ver qué, a ver si se puede escuchar, che, qué lástima. Bueno, ya tenemos que dar, faltan 10 minutos, vamos a esperar un tango más, ¿te parece? Esperamos uno más, vamos a ver si podemos escuchar a Raúl Verón con Azabache, que es una linda milonga, a ver, vamos a probar por una vez más. No importa, ya lo vamos a solucionar en algún momento. Tenemos que decir entonces que el tema es Cuartito Azul. Cuartito Azul. Sabemos que Mariano Mores es el autor de la música de este tango. Y el que canta es Argentino Ledesma. Por eso puse algunos temas por Argentino Ledesma para que ustedes comparen la voz de lo que ya habían escuchado. Pero bueno, las que ganaron fueron Norma y Cintia, ¿no? Norma y Cintia, que contestaron correctamente. Así que después entonces se comunican acá conmigo y a ver los premios que llevan, ¿eh? Muchas gracias a todos los que llaman, los que piden tema, los que quieren participar. Excelente, la verdad que así vale la pena, ¿eh? Para eso está el programa, para que todos estén. Aprender, enseñar, participar. Intentemos una vez más. Diego, ¿te parece bien? No. Bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Por hoy ya lo tenemos. Fíjate si hay algún tema ahí que quieras. Y decime ahí. Para terminar, para el final del programa. Que habíamos hablado de que Tito Esquipa fue uno de los cantores que tuvieron música de canto lírico, que incluyeron en su repertorio tangos. Incluso vinieron a la Argentina, ¿no? Tito Esquipa actuó en el entonces Teatro Politeama y cantó tangos acompañado por la orquesta de Osvaldo Fresedo. Osvaldo Fresedo se prestó a varios intérpretes, como ser a Louis Armstrong. Bien, qué bien cantaba, ¿eh? Qué bien cantaba. Bueno, ¿seleccionaste alguno? Ah, mira qué lindo. Bueno, vamos entonces a despedirnos. Pero queda todavía un tiempo. Sí. Vamos a escucharlo. ¿Vamos a escucharlo enterito? Dale, dale. Corazón, me estás mintiendo, corazón, ¿por qué lloras? Y me ves que estoy muriendo de esta pena tu compás. Y sabes que ya no es mía, que otro brazo se entregó. No desmayes todavía, sé cortante como yo. Dame tu latido, eso quiero arrancar. De tus amores nunca merecí tanta humillación. Creo en Dios y la vida con su fuerza. Sé que de rodillas late a mi puerta a pedir perdón. Bueno, esta selección la hizo Diego, fue Carlos Di Serli y Corazón. Un lindo tango, muy lindo tango, que lamentablemente hoy no tenemos buena suerte para escuchar lo que estábamos escuchando hace un ratito. Vamos a ver si podemos volver a Sabache, que era lo que había pedido Karina, si no me equivoco. Sí, Karina había pedido a Sabache. Vamos a ver si podemos despedirnos con esta milonga. No es un tango, es una milonga, por la orquesta Miguel Caló. Y tenemos también, que todavía no lo pudimos abrir, el tango River Plate, para acá un amigo de la casa. No lo hemos podido tampoco abrir, pero no es mala intención. Yo lo busqué, lo encontré y lo seleccioné para él. Así que mire, un hincha Boca lo dice. Así que si no es hoy, lo vamos a escuchar el jueves que viene. Vamos a ver para Karina, que quería escuchar a Sabache, a ver qué pasa. A ver si se puede. ¿Va? De tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh. Ay, molenita, tus ojos son como lluvia sabache, tu cara paleche un sueño de chocolate. Tus caderas que tiemblan como los palos. Ay, molenita, quisiera poder besarte. Oh, oh, oh, negro, no trinca de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Escuchamos completo, la verdad que todo un éxito, auspiciado por Oscar Bobinados y Bulonería La Rosca. Oscar Bobinados en Sarmiento y San Martín, y Bulonería La Rosca y además Ferretería en la Avenida San Martín 2175. Un agradecimiento a todos los que por supuesto llaman y juegan con nosotros. La verdad que muy agradecido. Vamos a seguir, por supuesto. Ya llamó Norma, que dice que se había ganado, bueno, la docena de churros relleno del churro loco. Y falta Cintia, que también ganó, ¿no? Así que bueno, esperamos o que llame, que ya sabe que se ganó la docena de churros relleno del churro loco, para el mate, puede ser a la mañana o la merienda. Así que, ¿qué nos más nos queda por decir? Hasta el jueves próximo. No se olviden que los domingos, la milonga en Pasiones Argentinas, en Beruti y Belgrano, a partir de las 22 horas. Domingos, entonces ya saben que la milonga está. No creo que haya otra cosa. Cualquier actividad de tango, por supuesto, que vayan a desarrollar, pueden llamar acá al 4455-800, 4455-999, los días jueves entre las 19 y las 21, y dar, por supuesto, a conocer toda la actividad que vaya a haber en la semana. Nosotros nos despedimos. Hoy tenemos un programa un poquito más corto, pero el jueves que viene vamos a tener el programa ya todo armado, sin necesidad de la página, para no tener inconveniente. Lo vamos a hacer, claro, porque yo lo he hecho de esta manera por mucho tiempo y nunca falló. Falló alguna que otra vez, pero hoy falló bastante, así que vamos a cortar por lo sano y evitar tener que recurrir a la página, que es muy importante, muy interesante, que tiene algunos artículos y columnas, eso sí vamos a leer, pero la música trataremos de tenerla ya lista. Muchas gracias por todo, nos encontramos el jueves en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango.